Aupa, Gabón, empezamos el programa de hoy en La Irola Irratia, el programa de la Asociación de Vecinos de Irala. Empezamos otra vez, que no sé si se había oído. ¡Aupa! Empezamos el programa de hoy, de la Asociación de Vecinos de Irala. Hoy es día 17 de marzo, como sabéis es un programa que hacemos en los terceros domingos de cada mes. Os acercamos las noticias más cercanas del barrio de Irala, de manos de la Asociación de Vecinos. Y aquí estamos un domingo más, las chicas de la SOCI. Y nada, vamos a saludaros un poquillo. Aquí tenemos a Aupa Yoli. Hola, buenas tardes, noches. Aupa María. Hola, buenas tardes. Y aquí está conmigo en la mesa de control Amaya. Aupa, Pagón. Y nada, vamos a dar comienzo al programa de marzo. Espero que os guste. Hemos traído un montón de temas que os queremos acercar a todos los vecinos del barrio y como no, pues al resto de Bilbao, que sabemos que nos escucháis. El teléfono de La Irola, el 94-421-7060. Nos podéis llamar en cualquier momento para consultar cualquier tema o si nos queréis contar alguna anécdota del barrio o dudas que tengáis, pues aquí está la Asociación de Vecinos para daros respuesta a todo lo que podamos. Voy a comenzar primero a comentaros los temas que os vamos a acercar. Como sabéis, el programa se sube a la página web, así que lo podéis encontrar, ya lo encontraréis esta misma semana en la web, lo subiremos en breves. Y nada, como primer tema de hoy vamos a tratar el 8 de marzo, que hemos pasado hace poquito. De manos de Yoli nos va a comentar cómo hemos vivido este 8 de marzo del año 2013 y un poquito de historia de nuestro día, ¿no? También nos acercaremos a la revista, al ir a la Barri. Sabéis que nos gusta comentaros en qué consiste la última revista que esté editada y que ya la tenéis en vuestras manos y en qué, si tenemos algo que podamos comentar, de en qué consistirá la próxima revista. Como tercer tema vamos a daros unas buenas nuevas, logros que se están consiguiendo en el barrio, logros a nivel urbanístico, tema de, pues, que hemos comentado alguna otra vez, la ladera de Irala con Amézola, la accesibilidad de Quiriquiño. María nos va a dar más información sobre estos temas urbanísticos que siempre tratamos en la Asociación de Vecinos y que son la orden del día, vamos, de nuestro trabajo en la SOCI. Vamos también a daros una información breve sobre un nuevo proyecto del barrio vecino de Recalde. Pasaremos, como no, a mostraros y a daros información sobre las actividades de Egoetxea que queden por celebrar en este marzo de 2013. Como breves os traemos un par de noticias. Una sobre la Federación de Asociaciones de Vecinos y os recordaremos que llega la Corrica a Bilbo este jueves y bueno. Y luego como último tema vamos a daros las fechas de la Feria Medieval, de la próxima Feria Medieval, que como sabéis este año creo que es el cuarto año que vamos a celebrar la Feria Medieval. Entonces os comentaremos las fechas y las actividades que están alrededor de ella. Y luego, como ya se va haciendo un poco de costumbre, en el anterior programa María os inventé un cuento. Eso es, nos relató un cuento que había escrito y hoy también nos ha traído una pieza que pues ya para colofón final del programa nos leerá. Así que nada, pasamos al primer punto del programa de hoy, de manos de Yoli, y ahí tienes, el micro abierto para ti, Yoli. Hola, bueno, yo voy a hablar de uno de mis temas preferidos, que es de mujeres. El tema preferido para mí siempre son las mujeres. Y bueno, aprovechando que ha sido el 8 de marzo la semana pasada, pues voy a comentar primero las actividades que se han hecho vinculadas a Goetxea y al barrio y a la asociación de vecinos, que a mí la verdad que me sorprendió gratamente. Fue una teatralización de un libro que se titula Las diosas de cada mujer, de Jansi Nodabolen, que es una psicoanalista junguiana ya histórica. Yo la verdad es que cuando llegué allí, se titulaba la obra Arquetipos de mujer, y cuando llegué allí, pues como soy una husmeadora impenitente, pues ya eché un ojillo y vi que había dos libros. Uno era Mujeres que corren con lobos, de Clarissa Pincola-Estés, que también es un clasicazo de, bueno, para encontrar a nuestra mujer salvaje, ¿no? Que todas la tenemos. Y el otro, como ya os he dicho antes, era Las diosas de cada mujer, de Jansi Nodabolen. Ambas son psicoanalistas junguianas y, bueno, nos guste o no nos guste, o les guste o no les guste, son muy feministas, feministas históricas. Bueno, habla de diosas patriarcales, por supuesto. Se recogen desde el mundo griego. Y entonces, bueno, ella da a entender que como estamos en una cultura patriarcal, pues tenemos unas diosas, en realidad todas, ahora no voy a comentar cuáles son porque sería muy largo y además hasta nos podríamos liar, y que según el momento, según la actividad, según la emoción, pues se nos activan unas o se nos activan otras. Luego también hubo una película que a mí me llamó muchísimo la atención, está a cargo de Isar Belch, una película documental titulada Born in Flames, nacida en llamas, norteamericana, de cine experimental, realizada por Lizzie Borden, que es el seudónimo de una mujer negra, feminista y lesbiana, perteneciente nada más y nada menos que al grupo femenino de los Panteras Negras dentro del Black Power de los años 70 en USA. No la pudimos ver porque hubo problemas técnicos, pero bueno, la podéis encontrar en YouTube. Está la película completa. Bueno, yo quería aclarar, porque además nos sentimos mal y hay todavía dudas y nos corregimos las unas a las otras, que el 8 de marzo, ya hace tiempo, es el Día Internacional de la Mujer. Exclusivamente, ni Día Internacional de la Mujer Trabajadora, ni No Trabajadora, ni nada. Simplemente es el Día Internacional de la Mujer. Y también quiero desfacer el entuerto de que no tiene nada que ver con el incendio de la fábrica del Triangle Schweiz, un 8 de marzo de 1908, un incendio que fue provocado por su propietario ante el encierro de empleadas costureras que trabajaban en unas condiciones infrahumanas, por eso prácticamente murieron más de las tres cuartas partes de ellas quemadas. Estas mujeres se habían encerrado no solo por conseguir una jornada razonable de trabajo y unos salarios más dignos, sino sobre todo por conseguir un espacio de trabajo en las mínimas condiciones de salubridad. Bueno, y hablando de quiénes fueron un poco las protagonistas y las pioneras de que este día se consiguiera, pues voy a citar a dos. Fue Clara Zetkin, una mujer líder del movimiento alemán de mujeres socialistas, quien hizo posible la declaración de este Día Internacional de la Mujer, que se vino celebrando regularmente e ininterrumpidamente desde 1910 hasta finales de la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, para quienes quieran abundar en este tema, que han corrido rías de tintas, que si sí, que si no, que es por las quemadas, que si no es por las quemadas, yo simplemente pues recomiendo un libro que trata en exclusiva de este tema, cuya autora es Ana Isabel Álvarez González. Se titula Los orígenes y la celebración del Día Internacional de la Mujer 1910-1945 y está publicado por la Universidad de Oviedo en su colección Alternativas. Y es del año 2001. Y para final deciros que la consecución de este día estuvo también muy apoyada por Alejandra Kolontai, que era una mujer rusa muy vinculada a la Unión Soviética, y por el movimiento sufragista. Y hasta aquí pues nos da este tema. Thank you. Bueno, como no, Yoli, siempre poniéndonos un poco de orden en las ideas de la lucha feminista, ¿no? Que nos viene muy bien a todas. Y mira, por cierto, yo siempre he pensado que el Día Internacional de la Mujer era a causa de, pues, del incendio de la fábrica de Nueva York, ¿no? De Nueva York era, ¿no? Sí. Y bueno, que siempre he pensado que era en referencia a ellas, yo la también. Verdad. Sí, no sé, es una historia. Bueno, la verdad es que, como apunte os diré que es que el movimiento socialista en la época aprovechó ese tirón. Había una lucha entre las mujeres independientes, como siempre, como sigue habiendo hoy en día, ¿no? Había una lucha entre mujeres que querían luchar no solas, pero por ellas mismas, y había mujeres que estaban, pues claro, en el movimiento obrero más vinculadas al socialismo. Y el socialismo, pues bueno, aprovecha el tirón de este gran drama, que fue un drama tremendo, sí, porque sí, fueron muchísimas, fueron 300 y pico, si no recuerdo mal, para apuntarse un poco y llamarlo el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, y luego, pues bueno, ahí se ha quedado, ¿no? Que decíamos desde aquí, desde la mesa de control, Amaya y yo, que algún día podríamos hacer un punto un poco más amplio. Sí. Un especial mujeres. Eso es. Sí. Ya que mujeres de la asociación y mujeres de fuera de la asociación. Sí. Yo encantada, yo encantada. Sí. Vale, pues venga, vamos a pasar al siguiente tema. Como decíamos, es la revista Ir a la Barri. Amaya nos va a comentar un poco cuál ha sido la última, ¿no? Sí. La última edición, y si sabemos algo de la próxima. Sí, antes que voy con el mundo al revés. La próxima creo que está al caer, ¿verdad? Es base para el mes que viene. Creo que la semana que viene va. La idea es que esté antes de la feria medieval. Veremos a ver. Que la semana que viene tengo entendido que va a imprimirse. Sí, a ver si está unos pocos días antes de la feria medieval, que es el primer fin de semana de abril. Bueno, mientras tanto hablaremos de la última. La última, que es especial, no es una cualquiera, es la revista 25 aniversario de la revista, vamos, de Ir al Barri. Y nada, como hace dos programas hablamos ya bastante de ella, porque bueno, yo especialmente estaba pues emocionada con el recuerdo de tantísimas cosas, de 25 años de artículos, de un montón de cosas que surgieron. Bueno, pues tampoco voy a ser muy chapas y muy repetitivas, simplemente... En el último programa ya estuvimos comentando algún artículo, referencias. Sí, algo hablamos, sí. Ya. Pues yo simplemente, leyendo la editorial, que creo que escribió José Chu, si no me equivoco, ¿sí? Pues bueno, habla un poco así de manera genérica del movimiento ciudadano, ¿no? Y hace referencia hace esos 25 años y hace muchos, muchos más, a los años 60 y 70, cuando el movimiento ciudadano estaba pletórico y que recogía, entonces se recogían las demandas vecinales más próximas, que relacionadas tanto con el urbanismo como la cultura, bueno, como venimos haciendo ahora, esos dos aspectos fundamentalmente. Y también reivindicaciones que tienen que ver también con la libertad y con la dignidad de las personas. Bueno, eso, que estamos hablando de décadas muy, muy especiales, de la década de los 60 y de los 70, y que cada barrio tenía su asociación, una cosa maravillosa, compuesta por un montón de vecinos y vecinas, y la de Irala era, como las demás, pues muy, muy activa y combativa. Con el paso del tiempo y la llegada de la democracia y la legalización de partidos y sindicatos, las asociaciones pues fueron desgraciadamente perdiendo mucho protagonismo. Aquí fue pocos años después cuando yo, a partir de puedo hablar de ello por conocimiento de causa, y efectivamente a primeros de los 80 pues las asociaciones se fueron quedando en el chasis. Muchos vecinos fueron desapareciendo y quizá, no sé, por considerar que no eran tan necesarias o por algo quizá malentendido. Y eso, pues fueron perdiendo su fuerza, y la verdad es eso, que son épocas en las que trabajar tampoco era fácil, porque fue la época de la desindustrialización y bueno, había muchas luchas por ahí. Y bueno, las asociaciones que siguieron trabajando pues lo hacían de forma un tanto irregular y con poca gente. La gente trabajaba cada uno en su barrio, muchas horas a la semana, y a cambio de nada, como siempre. Y a veces pues eso es un trabajo que no se ve. Pero bueno, hay que recordar que cuando la mayoría de los barrios ya no tenían asociaciones, la de Irala, sin embargo, trabajaba mucho y con un puñado de personas. Fueron tiempos muy, de escasas fuerzas. Y no solo que había que hacer cosas, que había muchas cosas que hacer, sino que era importante. Pues entonces se pensaba que los vecinos lo tenían que saber, que se estaban haciendo cosas. Y no precisamente para ponerse medallas, que es una cosa que también es muy importante en un determinado momento, pero no era eso, sino que había que dejar de pensar un poco en asociación para pensar en ser barrio. Y, o sea, que había que llegar al barrio, vamos. Fueron tiempos en los que también nació La Irola y casi a la vez, muy poco después, la revista Ir a la Barri. Bueno, eso, la revista Ir a la Barri de entonces aquí se ha venido viviendo, se ha venido repartiendo gratuitamente, ha ido creciendo y ha ido mejorando y no ha dejado de salir a su debido tiempo durante 25 años, que se dice pronto. En fin, bueno, esta concretamente pues tenía que haber salido en diciembre, la pobre sale en febrero, y como tantas otras, pero bueno, no ha dejado de salir, eso es lo importante. Y bueno, también hablando un poquito de La Irola, pues eso, también me encuentro con artículos de la misma época, del 86, del 87, artículos sobre La Irola con una visión pues muy, que hoy nos parece muy curiosa, ¿no? No una visión curiosa de las cosas, se siguen viendo muy parecidas, pero una situación pues muy diferente, ¿no? Un momento en el que, bueno, concretamente un año después de su inauguración, en el 87, que bueno, pues la idea principal, formar una radio libre en el barrio. Y los problemas, pues un poquito los de ahora, ¿no? Los enormes cañones por todas partes. El gobierno vasco con una ley nueva sobre radiodifusión que bueno, estaba dispuesto a acabar con todas las radios que no estaban acogidas a esa legislación. Y bueno, y de vez en cuando un funcionario de correos y telecomunicaciones tocando la puerta para decir que tic, tic, tic, tic, advirtiendo la ilegalidad del funcionamiento. Y bueno, aduciendo cosas tan curiosas, me ha parecido curioso, ¿no? Las cosas que decían, no que fueran ilegales, sino que no, el dial estaba saturado, que no había espacio para emitir. Y precisamente pues se eligió ese tramo de dial al final, que mucha gente no quería porque había hueco, porque había mucho espacio. Esto me ha parecido muy curioso. Y bueno, el colofón del artículo viene siendo un poco el de ahora. Necesitamos gente animada que tenga ideas interesantes para realizar un programa. En fin, viene siendo lo mismo hasta el teléfono. Es que es el mismo, más un 4 más y el 21 en lugar del 31. O sea que, bueno, hay cosas que cambian para bien. En La Irola han cambiado muchas cosas para bien, pero otras cosas que siguen siendo un poco similares. Y bueno, alguna nota, cosa más que me ha parecido curiosa, por ejemplo, me refiero curiosa, habiendo pasado tantísimos años, 25, 23 o 22, nos sitúa un poco en todo lo que ha cambiado o no ha cambiado Irala, ¿no? Por ejemplo, la implantación de la OTA, que nos parece ahora una cosa del Jurásico, y de cómo, y mucha gente se preguntará, pues, ¿por qué se aceptó la OTA? Bueno, son problemáticas de otros años, de otros tiempos, ¿no? Pero claro, la implantación de la OTA en toda Bilbao nos llevó a ser un barrio en el que la gente venía a aparcar. Y realmente era un problema enorme de aparcamiento para los vecinos del barrio, ¿no? Cuando volvías a casa no encontrabas, porque no encontrabas al sitio. Estar, al estar fuera, o sea, como en las afueras de Bilbao, la gente aparcaba aquí y luego claro, bajaba. Barrio periférico, claro, de Bilbao es lo que tenía. Claro. Y 10. Claro, 10 minutitos estás en el centro y eso. Ha sido fue un mal necesario, ¿no? Y eso, de ser un barrio tranquilo y donde se podía aparcar tranquilamente, era pues un infierno, con los coches que no conocían el barrio dando vueltas, metidos en dirección prohibida y un lío. Y bueno, pues eso, sin más, una curiosidad. Por cierto, que hoy os hemos traído un poquito de música latina, para mover el cuerpecito. Thank you. pasar al siguiente punto del programa de hoy, que como os decíamos en el inicio del mismo, también os queremos dar, bueno, que siempre damos buenas noticias, porque la pelea es lo que tiene, que a veces se consiguen cosas y otras veces no, que cuestan más, pero intentamos conseguirlas. Y estos son un par de logros que se van consiguiendo de manos de no solo de la Asociación de Vecinos, sino también de los vecinos que están afectados por estos dos temas. Y nos va a contar María las últimas novedades urbanísticas relacionadas con la accesibilidad a Quiriquiño y la ladera de Irala a Mézola. Adelante, María. Buenas tardes. Vamos a ver si nos resituamos. Creo que hace dos meses o así os contamos que en el Consejo de Distrito se habían aprobado una serie, o se habían priorizado una serie de obras que se iban a realizar este año para Irala. Creo recordar, no tengo aquí los apuntes, mea culpa, que había una barandilla en Torrurizar, al lado de la iglesia, que había el alumbrado en Suberoa, que había alguna otra calle que iban a intentar hacer algo, y así una serie de temas. Tenían también en el último punto Quiriquiño 64, una petición que había habido reciente de una señora que vivía con silla de ruedas y que necesitaba acceso. La accesibilidad en este barrio es un tema súper importante porque estamos construidos en el monte y entonces hay cuestas, hay escaleras y de todo. Ese proyecto de Quiriquiño 64, ya os digo, presentado hace 4 o 5 meses, pues ha ido al ayuntamiento, ha habido suerte y ya se está ejecutando. Es decir, de vez en cuando las cosas van rápidas, van bien, según quien las coja. Reclamamos entonces, ojo, es que está muy bien esta accesibilidad, pero tenemos otra presentada en el 2010. ¿Qué pasa? Ah, bueno, sí, ya veremos. Bueno, ya me contarás. Y ayer, me alegro que sea ayer, pues recibí un mail diciendo que también retomaban esa obra y que van a trabajar con ella. Para los que viven allí, travesía de Irala 1 y 3, dos portales totalmente incomunicados. La única salida son escaleras, pero escaleras a lo bestia. Pues parece que se va a retomar ese proyecto y en breve, el breve en el ayuntamiento, pues en un año, año y pico, pues tendremos un acceso como es debido a esos dos portales. Nos quedan más cosas con accesibilidad, pero bueno, iremos procurando luchar por ellos. Más cositas que tenemos así, pues la ladera de Irala, que os la conocéis de memoria, yo creo. Algunos, no todo el mundo, porque el correo no es exactamente el periódico que leemos, muchos de los que oímos esta radio, pero bueno, digamos que habremos visto en el correo del día 11 de este mes un artículo de una hoja sobre el tema de la ladera de Irala. Os la hemos contado ya así por pasiva y por activa, no voy a volveros a contar todo su problema, pero sí voy a insistir en tres puntos. Digamos, uno, que es lo que le dijimos a la prensa, lo que no se puede es utilizar a Mézola, utilizar el Guggenheim, utilizar a Abando Ibarra para que nos den el premio a la mejor ciudad de Bilbao, la mejor ciudad de Europa o del mundo, como ellos cuenten, y luego resulta que en ese mismo proyecto se les olvida a la cámara de televisión correr un poco para enseñar un charco y una suciedad y una escombrera de pena. Eso no puede hacer una ciudad como Bilbao si es que luego quiere títulos. Otro tema importante es que una obra que se da, que se publica en el BOE, que se dice que está ya hecha, luego no se puede decir es que ay, no tengo dinero. Entonces, una cosa importante para todos es tenemos un tema que defender. Tenemos unos medios para usar, que es la prensa, que es la tele, porque no sé si os disteis cuenta, pero ese mismo día la tele nos llamó también para filmarnos y demás. La única forma de que un proyecto pueda salir adelante, se pueda lograr obtener, es que esté siempre en candelero. Acordaros de la guerra de no sé qué, se cuenta, se habla tres días y luego no se acuerda nadie. Luego hablan de no sé qué que ha robado y se habla tres días y no se acuerda nadie. Si queremos que esto vaya adelante, hace falta que insistamos todos. Un pequeño mensajito, agradecer pero enormemente a los vecinos de esos portales con los que hemos contado, les hemos llamado así, de hoy para mañana, diciendo y echarnos una mano, porque además estamos defendiendo la asociación como representante de los vecinos. O sea, no somos la asociación y los vecinos, no, somos el barrio. Y agradecerles un montón todo el esfuerzo que han hecho para nosotros, para estar con nosotros, para hablar con la radio, para hablar con la prensa y que siguieran haciéndolo. No hemos movido a todo el barrio, esperamos que quizá haya que utilizar a todos, puesto que la ladera va a ser un acceso de todos, pero por el momento simplemente que sepáis que estamos ahí. Y eso es todo. Que es el punto número 4, en el que nos va a contar Yoli un poquito un proyecto que hay por ahí en el barrio de Recalde de Berris, una cosa que está surgiendo por ahí, ¿no? ¿Cuánto puedo contar? ¿Cuánto puedo contar yo de sí? ¿No? A ver, permiso. La Asociación de Vecinos de Recalde pues tiene, parece ser que tiene en mente un proyecto para mejorar su barrio, como nosotros, como todo el mundo, supongo, y quieren, bueno, quieren sobre todo la supresión de la autopista y reestructurar un poco el conjunto de la circulación, ¿no? Y bueno, nosotros hemos visto también que como lindamos y lindaremos más en el futuro, en cuanto acabe sobre todo el soterramiento, pues nosotros pienso que nuestra asociación, pues tendríamos que tomar contacto con la Asociación de Vecinos de Recalde porque obviamente al ser vecinos vecinos, pues al haber una reestructuración del tráfico, pues nosotros no sabemos en qué medida, pero nos vamos a ver afectados. Entonces, bueno, yo creo que sería interesante, como siempre, la comunicación para tener en cuenta todas las necesidades. Que es más fácil hacer los proyectos, yo creo que conjuntamente, por lo menos en planos, en teorías y en fundamentos. Otra cosa ya son los temas económicos, pero bueno, los proyectos, verlos en conjunto. Y bueno, porque su futuro está ligado, el futuro del barrio de Recalde está ligado al nuestro, el nuestro al suyo y en definitiva al de todo Bilbao, ¿no? Y esta es un poco la... Tampoco queremos adelantar más porque no... Sí, eso, cuando no sería... Según se vaya desarrollando, pues el proyecto, os iremos comentando más. Y bueno, simplemente eso, pues que la Asociación de Vecinos de Recalde, igual que nosotros, trabaja por mejorar la vida de los habitantes del barrio, y que estamos muy contentos de que tengan iniciativas para mejorar la vida cotidiana de nuestros vecinos del barrio más cercano. Claro. Y nada, que las tienen y muchas. Eso es, sí, y que las opciones sean a mejor siempre, y que para Irala pues también. Un pequeño añadido a todo esto. La asociación de Recaldeberri ha hecho el proyecto y curiosamente el ayuntamiento lo que les propone es mantener la autopista y hacer de eso unos jardines colgantes. O sea, ¿os imagináis la autopista de Recalde bajando plantas y tal y haciendo eso bonito sobre la plaza? Eso es lo que el ayuntamiento les propone. No tengo palabras. Lo que les propone esto es un Recalde sin autopista. Evidentemente. ¿Eh? Y entonces, que no somos idiotas. Y entonces, como habéis dicho todos, pues efectivamente tendremos dentro poco reunión con los de Recalde para ir juntos y para hacer que esa nueva autovía que se va a hacer en el soterramiento sea el nexo de unión entre nuestros dos barrios, con Amézola y con Miribilla. Es decir, toda esa zona será una zona única, y os aseguro que el proyecto que estamos preparando nosotros también para eso, cuando os lo presentemos, es algo bonito, bonito de verdad. Sí, y bueno, esto también nos da, esta noticia también nos da un poco para comentar, que nunca lo comentamos, pero que la gente sepa que Recalde y Irala son unos barrios que por historia están muy unidos, que llevamos mucho tiempo trabajando en conjunto, que las relaciones entre ambas asociaciones son muy buenas, sí. y que desde hace tiempo, sobre todo, ellos nos han apoyado mucho con la lucha que tuvo la SOCI con la Casa Torre, con la Casa Torre. Los mercados medievales son súper animados también con ellos. Gracias, y bueno, Dios, sí. Las fiestas también hacemos muchas cosas en conjunto, y eso, que nunca antes lo habíamos comentado, pero sí que es verdad que lo sepáis, ¿no? Que trabajamos muchas veces en conjunto y que nos nutrimos de sus ideas y ellos de las nuestras. Hombre, somos dos barrios colindantes de toda ahora sí que se puede decir de toda la vida. Así en plan anécdotas y más. Mi madre me decía, y mi madre ahora tendría 101 años, me decía que solía llamar a los de Recalde y decir: oye, ¿jugamos a pedradeo? Y le decía a nosotros: sí, ¿qué es eso? Y dice: pues mira, ponemos en la plaza de toros piedras y a ver quién lleva al otro a su barrio. Y a pedrada limpia se llevaban los de Irala Recalde y los de Recalde Irala. Sí, esos derbis siempre han habido entre Recalde. Bueno, y uno de los grandes males que estamos sufriendo ahora, el soterramiento de las vías, va a ser precisamente para acabar con la enorme brecha que físicamente nos separa, ¿no? Efectivamente. Sí, sí. Pues vale. Poquito de música. Thank you. bueno, pues aquí estamos ahora para contaros un poco pues lo que nos suele también gustar decir, las actividades de Goichea, que este mes ya pues está muy avanzado y queda poco, pero bueno, lo que queda. Va a empezar a trabajar un grupo de iniciación de teatro a cargo de Yolanda Bustillo, del grupo de teatro Gaitzerdi, que en cuanto agrupen un número de gente interesante, pues eso, harán una iniciación al teatro, que creo que tengo entendido que van a ser los martes por la mañana, una cosa así. Y bueno, eso por un lado. Por otro, pues un ciclo de cine que promueve Isar Belch, los domingos a las 7 de la tarde, un ciclo de Akira Kurosawa. Y los domingos, las salidas de Mendy Marchak. Tenemos pensado hacer un jueves al mes, lo que está por determinar, probablemente serán los segundos del mes, un jueves salsero, es decir, quedar para bailar un poquito salsa y un poquito de merengue. Pero bueno, os iremos informando. Y creo que hay un concierto, si no me equivoco, el próximo sábado, de un cantante bereber en Egoitia. Todo esto en Egoitia. Pues un par de breves que queríamos comentaros, uno de ellos que consideramos muy, muy, muy importante, y es que como miembros que somos de la Asociación de Vecinos, que la Federación de Asociaciones de Vecinos de Bilbao ha promovido un grupo de apoyo a gente que esté en proceso de desahucio o unas características similares, y nos ha hecho saber que un correo electrónico al cual dirigirse, que es aavvbilbao@yahoo.es. Concretamente el grupo se sitúa físicamente en la sede de Bihotzean, que es la Asociación de Vecinos del Casco Viejo, Bihotzean, que está en la calle Ronda número 25, primero. Y bueno, repito la dirección de correo por si alguien interesa: aavvbilbao@yahoo.es. Eso por un lado. Y por otro pequeño breve, que quizá no tan importante, pero sí a tener en cuenta, que es que esta semana pasa la Corrica. Hombre, ¿cómo que no es importante? Que sí, digo importante. No es tan gravoso como el anterior, pero es mucho más lúdico. Eso es. La Corrica Chiquilla se hizo este pasado viernes con gran éxito, como siempre. Y la Undi, pues, llega a el próximo, Bilbao. Llega a Bilbao el día, el jueves que viene, entra a las 5:30 por Bilbao, por Erandio. Entonces, yo calculo que a Irala, es que no sé muy bien, pero supongo que para las 7 de la tarde o así ya estará por Irala. Si entra a las 5:30 por Erandio y pues 7 y algo. Yo tengo entendido que a las 5:30 entra en Bilbao, y que a las 7 estaría por el ayuntamiento. Pero, no sé, estábamos hablando antes que debe haber una aplicación de Corrica que yo me intento descargar y que no he podido. Y tú sí, pero. Os podéis descargar la aplicación y ahí veis. Pero viene mapa y recorrido. Sí, ahí viene todo. Vamos. Bueno, y la Corrica, como sabéis, acaba el próximo sábado. ¿Domingo? No, sábado. Yo creo que acaba el sábado. Yo en la aplicación, yo he visto que el domingo en... Ah, vale, pues el domingo en Bayona. Eso, siempre nada, que ya llevan un montón de kilómetros. Sí. Y nada, pues desde el programa de la Irola, desde la Asociación de Vecinos, también apoyamos a la Corrica y a los que les, está claro. Como mínimo, como decía el otro. Thank you. nada, vamos a seguir con el programa. El último, no el último, el penúltimo, que luego viene María con una historieta. Que se va acercando a la Feria Medieval. Este año es el cuarto año que realizamos la Feria Medieval en el barrio, que es ya súper conocida en Bilbao, como yo creo que cada año vienen unas 20.000 personas, se pasan por el parque. Y recordad, este año, como os digo, es el cuarto. ¿La primera? De Bilbao. Es la primera Feria Medieval de Bilbao. Fue la primera, ahora no, ahora hay más. Pero ahora hay fue, más, fue sí, la primera. Sí, ahora hay otros barrios que también, pero no tan grande como la nuestra, no lo hacen tan a lo de... Y depende. Marco, el bueno, porque sí, igual sí, es que no tienen el lugar. Y lo intentan, pero claro, es que el marco, claro, es incomparable. Es que nosotros tenemos un superparque. Y la idea es, como sabéis, la Feria Medieval nació hace 4 años, pues encuadrada en la lucha que teníamos la Asociación de Vecinos y diferentes colectivos del barrio, ayudados por parte Artus, para conseguir la Casa Torre de uso público para cualquier persona del barrio. Y pues quisimos enmarcar esa lucha también con varios días festivos y le dimos un ambiente medieval a las acciones, haciendo la propia Feria Medieval, que nació, como os digo, hace 4 años en el perímetro del parque. Fue una inversión para la Asociación de Vecinos junto con la Jaiba Chorde, que como sabéis es la comisión de fiestas del barrio en la que participan todos los colectivos que trabajan socialmente en el barrio, como la Irola, pues el Euskal Choco, la Gaste Samblada, la Soci, Isarbel, y como pues fue un desembolso de pues económico, eso está claro, y bueno, sí, un esfuerzo de trabajo por nuestra parte grandísimo, sí, para poder llevar a cabo la primera feria, y bueno, que año tras año la hemos ido mejorando, incluso pues cambiando un poco en los contenidos o en la forma. El primer año fue una lucha exclusiva por la pues por intentar conseguir la Casa Torre para todos los vecinos. El segundo año también quisimos hacer un recordatorio a la misma Casa Torre, aunque ya la lucha estaba totalmente perdida porque ya se supo pues que la Casa Torre iba a ser de sí, que uso no exclusivo más, para no había vuelta atrás. La Asociación de Jubilados del Barrio. Y bueno, pues creemos que es una iniciativa de la Jaiba Chorde y de la Asociación de Vecinos, una iniciativa muy bien acogida en el barrio y que a muchos habitantes de Bilbao les encanta porque se acercan hasta Irala, y que para los comerciantes del barrio, tanto los comercios como los bares, viene muy bien porque se acerca mucha gente, y para las propias personas que se dedican a pues a todo el tema de la artesanía, pues damos una posibilidad más de hacer una feria tan grande en una ciudad, en el propio núcleo de una ciudad, ¿no? Y bueno, el año pasado marcamos o encuadramos esta feria con el 500 aniversario de Navarra, ¿no? De la conquista de Navarra. De la desaparición del Reino de Navarra. De la desaparición del Reino de Navarra. Y este año la idea, pues... No hay tema concreto. Lo único que sí hemos hecho es que os la hemos cambiado un poco de fechas. Os la hemos puesto la primera semana de abril. Sí. Primero, para que haya más chines. Todos andamos con perras y es que final de mes mal. A primeros, como hemos cobrado la paga, aunque sea pequeña, pues algo tendremos. Y segundo, porque es que la última era Semana Santa. Y para que no pillara. Y como es de vacaciones y por ahí, pues claro, no estáis aquí. Bueno, y va a ser entonces el día 5, 6 y 7 de abril, es todo el fin de semana. El año pasado ya se cambió un poco el modelo de feriante o la asociación con la que se trabaja, o sea, ¿no? El núcleo de los feriantes, y fue una feria medieval un poco más interactiva con el barrio, con los vecinos, las actividades que hacen, los espectáculos son más de calle, pues más cercanos a la gente. Y este año irá igualmente en esa onda. Como sabéis, hay bailes, hay espectáculos de fuego, hay trucos de magia, mogollón de puestitos de cualquier tipo de artesanía, pues de joyería, de pintura, hay actividades también para los críos, hay puestos de comida y de bebida. Tendremos, supongo que también la chosna de la Jaiba Chorde, ¿no? Uh-huh. Si no me equivoco. y la comida. Entendemos que habrá. Y como no, la comida medieval, que ya tanto nos gusta, que nos atuendamos todos de medievales, y que este año también es a manos de Triqui Cupela. Así que os esperamos en la feria. Os esperamos el día 5, 6, 7 de abril. Semana Santa. Eso es, un planazo. Vamos a pasar ya al último punto del día. Nos va a contar el cuento que ha preparado para hoy, que se titula El Negro. Adelante, bien. María. Sí, sí. Si os acordáis, el mes pasado contamos un cuento de colores, de unión de todos, de posibilidad de luchar juntos. Hoy, como os decía aquella pez, los cuentos funcionarían si teníamos invención o si alguien la tenía. Como esta vela nuestra está un poco floja, hemos hecho mano de otros. Y los otros, pues, es Rosa Montero, una escritora, una periodista, que publicó este artículo o este cuento en El País en el 2005. Os hago mucho hincapié en la fecha, porque es que, como veréis luego en el desarrollo, la crisis empezó en España, dicen, hoy en Euskadi, en el 2008, estamos en el 2013, pero ya en el 2005 la situación se nos planteaba. Y allí vamos. Estamos en un comedor estudiantil de una universidad alemana. Una alumna rubia e inequívocamente germana, o sea, que era una alemana, en una palabra, adquiere su bandeja con el menú en el mostrador de autoservicio y se sienta en una mesa para comer, lógico. Entonces advierte que ha olvidado los cubiertos y vuelve a levantarse para cogerlos. Al regresar, descubre con estupor que un chico negro, probablemente subsahariano por su aspecto, se ha sentado en su lugar y está comiendo de su bandeja. De entrada, la muchacha se siente desconcertada y agredida, pero enseguida corrige su pensamiento y supone que el africano no está acostumbrado al sentido de la propiedad privada y de la intimidad del europeo, o incluso que quizás no disponga de dinero suficiente para pagarse la comida, aun siendo esta barata para el elevado estándar de vida de nuestros ricos países. De modo que la chica decide sentarse frente al tipo y sonreírle amistosamente, a lo cual el africano contesta con otra blanca sonrisa. A continuación, la alemana comienza a comer de la bandeja, intentando aparentar la mayor normalidad y compartiéndola con exquisita generosidad y cortesía con el niño, con el chico negro. Y así él toma la ensalada, ella apura la sopa, ambos pinchan del mismo plato de estofado hasta acabarlo, y uno da cuenta del yogur y la otra de la pieza de fruta. Todo ello mezclado con múltiples sonrisas educadas, tímidas por parte del muchacho, suavemente alentadoras y comprensivas por parte de ella. Acabado el almuerzo, la alemana se levanta en busca de un café y entonces descubre en la mesa vecina detrás de ella su propio abrigo colocado sobre el respaldo de una silla y una bandeja de comida intacta. Dedico esta historia deliciosa, que además es auténtica, a todos aquellos españoles que en el fondo recelan de los inmigrantes y les consideran individuos inferiores. A todas esas personas que, aun bien intencionadas, les observan con condescendencia y paternalismo. Será mejor que nos libremos de los prejuicios o corremos el riesgo de hacer el mismo ridículo que la pobre alemana, que creía ser el colmo de la civilización, mientras el africano, él sí inmensamente educado, la dejaba comer de su bandeja y tal vez pensaba: pero qué chiflados están los europeos. Thank you. Este ha sido el programa de hoy, el programa de la Asociación de Vecinos de Irala, en la Irola Irratia, en la 107.5 de tu FM. Programa que os